Atén com nos xerran de libertat, quan d'ella nos priven en realitat. Que atén com pregonen tranquil·litat, quan nos permena l'autoritat. Què dirà el santo pai que vive en Roma, que le son degollando les suyas palomas? Que atén com nos xerran de paradiso, quan nos preven penes com piedras. Que atén entusiasmo per la sentència, sabendo que mataban a la inocencia. Què dirà el santo pai que vive en Roma, que le son degollando les suyas palomas? Violeta Parra. Tardor de 1707 i encara vol encendre els mateixos carrers les classes populars contra les tropes de rei. Les pedres ho recorden quan avui les frenen. Primavera dels anys que hem viscut i encara ves com brillen avui els teus ulls, els vostres ulls, quan prenem els carrers escenaris d'un temps remotes que atacar les ferides del sus. We'll be right back. I aquí com un altre jueves més en el Dia Internacional de Llibertat de Premsa, que principia fent d'orella, dic a les 7 de tarda, estem com vosaltres, de Raso en Aragonès. Esta setmana engramos cuenta de Twitter, lo cual hay un peligro de nosotros, y podéis seguirnos también en directo a través de nuestra cuenta de Twitter, que es Fendo Orella. Tienes también una traza de meterte en contacto en directo con nosotros, ante más de Twitter, que como ha dicho la mi compañera, lo hemos enguerado esta semana y somos sembrando red de Twitch. Pues la traza de meterte en contacto con nosotros, yo teléfono 976-29-1398. Remera que también nos puedes escribir a la adreza electrónica fendo.orella@gmail.com, que también tenemos un blog donde pensamos sus programas, fendorella.wordpress.com. Si as tecnologías nos disan, charlaremos con Marta Marín que sobre o Vivindo en Cheso, que se celebrará este domingo en Echo, y también con Chenda Zarracatraya Folk, que estén tañendo con enchaqueadas 19 jornadas das Luengas de Aragón. Podamos o no podamos, pues a lo menos presentaremos o suyo primer disco, que sí que lo hemos traído, y quién sabe, si podemos charlar con él, pues moito mellor. También os charlaremos entre otras cositas del 1 de mayo y también pues charlaremos sobre la visita del ministro Cañete y Yesa y pues bueno, ya sabéis, estas cositas que tiene esta tierra de siempre. Entonces faremos una breve crónica de lo que sucedió o día 1 de mayo, que este martes, y ante más de las manifestaciones en las que vi estimos, pues ante más Radio Topo celebró un socalce a rebutir de Chen, tot un éxito, muchas gracias a todos y todas los quetos y a Manez. En este concierto, pues, y tañón dos collas, Jena y Gen, y tosimos a disar con una canta de estos zagueros, una canta de la colla Gen, que se dice Os Odio. los evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino, guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie. Si no, que os lo demande. Ya que somos escuchando esta canta y asesinato de la tracolla que taño en oso calce de Radio Topo, Gena. La anterior y era Gen, y ahora pues tosimos a principiar a comentar pues bueno una las noticias esta semana en esta tierra, pues bueno, a plegada de señor Cañete. Trobada do Pacto del Agua mientras en la puerta se protesta contra Entribos y Tres Coles. Asociaciones ecologistas y vecinos de Arti de Morillo de Gallego demandan que saturen Yesa, Vizcarrués y Mularroya. O ministro español de Medio Ambiente y Agricultura, Arias Cañete, ha pasado por Zaragoza a trobarse con la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua y con las peticiones de las collas parlamentarias fuera de Xunta a continuar las obras del Pacto y dos regans, tan ampliar el agua en Entivos. Mientras en las puertas de Ascorz, colectivos ecologistas y vecinos de Artieda, un morillo de Gallego, se achuntaban a reclamar la aturada de dichas obras en los Entivos de Mularroya, Yesa y Vizcarrués, y demandar que se cumpla la Directiva Marco Europea. O ministro español, Arias Cañete, tendrán o ministro de entrada en un palacio por la vía de Zaga, refusando otro base con los concentrados, que además ya eran identificados por la policía española. Los concentrados en Carasinas han chilado consignas como Entivos igual a Tres Coles y Cañete trasvasista. El presidente de la asociación Río Aragón, Luis Solana, ha explicado que lo que ya era un acuerdo que pretendía dejar contentos a todos, fa más de 20 años, que no sirve de cosa. También el vocero de Coagret, Julián Ezquerra, ha reclamado que saturen de raso las obras con impactos ambientales negativos y que además valen 800 millones de euros, en obras que afectan a ríos sin agua, como el Logrío, en el caso de Mularroya. Entre las obras criticadas, el requerimiento de Yesa, construcción de Mularroya, aturada por los chutcaos y Vizcarrués. Precisamente, la alcaldesa de Morillo de Gallego, lugar afectado por este zagre antiguo, ha denunciado que el proyecto encara ya redactado en pesetas, no para cuenta en las aportaciones de caudales actuales, más que supuso crear un modelo de turismo de los lugares de Galleguera. Las asociaciones presentes, las ya ditas más Ansar o Ecologistas en Acción, han criticado también que el plan de Cuenca del Ebro, aprobado a Zaguera Semana, no incorpora a directiva Marco del Agua Europea y no respeta los caudales ambientales, abriendo las puertas bataleras a un posible trascolo del Ebro, más las afecciones no sentidos proyectados y señalados en el Pacto del Agua de Aragón. Y entre mis tanto, ministro español Arias Cañete no descarta Tres Coles. Arias Cañete, a más, ha dicho que en Vizcarrués se licitará antes de aviento y que Yesa se rematará en 2015. o ministro español de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, no ha refusado la posibilidad de un trescole del Ebro, entre el sudeste de la península ibérica, encara que ha dicho que se respetará la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos que marca el Estatuto de Aragón. Mientras en las puertas de Ascord se concentraban colectivos ecologistas y vecinos de lugares afectados contra antiguos y trescoles, Arias Cañete ha presidido la Comisión do Pacto del Agua y ha anunciado que antes de aviento se licitará la construcción del antiguo de Vizcarrués. Además, Arias Cañete ha dicho que las obras do Pacto del Agua son una prioridad a España. Y es por eso que también ha asegurado que las obras de Yesa estarán rematadas a par del año 2015. El requerimiento de Yesa cuenta con los presupuestos generales del Estado hasta 2012, con una partida de 16 millones de euros, que en primeras, según Tescañetes, no van a estar modificados vía enmiendas, pero sí se fará una utilización de repuis no presupuesto, con el compromiso de ampliar o presupuesto distintivo en 10 millones más, de obras directamente en la presa. En estos momentos, el presupuesto de Yesa ya triplica el inicial, 300 millones, por lo que podría plegar dica los 400 o 500 millones, dado que las estructuras previstas han sufrido de cuantos problemas nos tragues años por la fragilidad del terreno. La inversión total en las obras del Pacto del Agua, desde que se fació en 1992, lleve 3.365 millones de euros, que suposa 41,35% de inversión total prevista, según los datos que han pasado o propio ministro español. Ahora tosimos a leer una noticia que ha salido web en el Heraldo de Aragón. Yesa se rematará en 2015 y Vizcarrués se licitará antes del 31 de aviento. O ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asumido como compromisos políticos claros a culminación das obras do requerimiento de Yesa, que será concluido en 2015, y lempente a la regulación do gallego, con la licitación del antiguo de Vizcarrués antes del 31 de aviento. Cañete ha participado en Zaragoza en la reunión de la Comisión de Seguimiento do Pacto del Agua, a que ha trasladado o compromiso claro del Executivo Nacional de dar un nuevo empente ao Pacto del Agua, y a prioridad absoluta que lle to Gobierno da Nación, dende que agora o recrecimiento del entivo de Yesa, cuales obras serán concluidas en 2015 gracias al aumento da dotación presupuestaria. O ministro, que ha recalcado que a suya intención y es respetar a rajatabla la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos que fisa o Estatuto de Autonomía, ta empleo da comunidad, también ha dito que a suya intención y licitar lentivo de Vizcarrués antes do 31 de aviento diste año, una vez si ha concluido el informe de impacto ambiental da Badina de Almudévar, que ya es necesario ejecutar de traza previa. Dimpués da reunión, o ministro ha comparecido en una rueda de prensa de conchunta con o presidente Ascorz, o aragonesista José Ángel Biel, en la cual ha reconocido que o ritmo de ejecución das obras do Pacto del Agua, que este mes ha cumplido 20 años, no é adecuado. Y por eso ha anunciado que, dende agora, a Comisión de Seguimiento se reunirá dos veces al año. A inversión total en las obras do Pacto del Agua, dende que se promulgó en 1992, lle de 1.365 millones de euros, que suposa o 41,35% da inversión total prevista, según esos datos proporcionados por o ministro. Por iso, a prioridade absoluta do Ministerio va a estar o recreiximiento de Yesa, que suposa o 58,7% da capacidade antigua adicional das obras do Pacto del Agua. O recreiximiento de Yesa cuenta con os presupuestos generales do Estado ta 2012, con unha partida de 16 millóns de euros, que en primeras, según Tescañete, non van a estar modificados vía enmiendas, pero sí se fará un emplego de remanentes do presupuesto con o compromiso de aumentar o presupuesto distintivo en 10 millóns más, ta obras directamente en la presa. Y o compromiso, a Diviu, se va a extendillar a años sucesivos, pero tal ejercicio de 2013, o ministro se ha comprometido, antes que se elaboren los presupuestos, a mantener una reunión bilateral con Aragón para fijar las partidas que caldrá asignar antes que no redactar las partidas necesarias, además de acelerar los plazos en connivencia con las empresas adjudicatarias. Arias Cañete, además, insistiu que o goberno de España efectuará en a planificación hidráulica en función dos acuerdos que se prenen en Aragón e a súa intención de treballar con máis transparencia. As exigencias de Aragón, a Diviu, servirán a espoliar a actuación de la Administración do Estado. A este respecto, Biel ha destacado que se ha visto a buena disposición do Ministerio de executar as obras do Pacto del Agua e ha explicado tamén que o Goberno de España é receptivo a posibles encomiendas de xestión da que a Administración Autonómica execute cualques obras. Amás, Cañete, según Desbiel, tampouco é mica partidario de que queden presupuestos en executar dos correspondientes a las obras de regulación. Y yo con el Siu de Aragón y este Cañete de la época de Aznar, en uno de nuestros tweets demandábanos a Duya porque no trovábanos o famoso vídeo en que charlaba de o paseo militar y de que o plan hidrológico nacional iba a hacerse por cojones, y eso que no lo hemos puesto a trobar, pero las noticias pues no son güere buenas. Son, pues bueno, parece que va a estar igual de paseo militar este paso y también por collons como parece viese. Y con la duya de Biel. Del sí. Aragonesista Biel que meteba sí, en la noticia. En el Heraldo de Aragón. Pues que bueno, este es casi peor que Cañete, ¿no? Va, yo estoy que lle de las mismas trazas, ¿no? De esa misma escuela política de las añadas de la transición. Pero bueno, Cañete ya ha visto con Kia de achuntase, no con OPP de Aragón, sino con OPAR de Aragón, que, o sea, con OPAR que son peor en cara. Y bueno, tan casi que es un más que no es. Y en época de crisis pues hizo un mal furre de Inés, porque el presupuesto de Yesa desde que se adjudicó en 2001 pues ya se triplica, ya son más de 300 millones de euros. En una época de crisis está en un pantano de con muchas dudas, ¿no? Está en un entivo que no fa un rata ta cosa, pues bueno, y deixa retallar en sanidad, en educación, en fin. Un tipo que ya es peligroso, como dice la Chen de Río Aragón, porque las laderas son espaldándose china-chana, en cara que son invirtiendo ya a saberlo de millones, para prevar de aturar esto, pues... Fa poco se esbarizó ya ladera en... No sé, pero fa poco ya vio el problema, sino es que... Y bueno, más que puede haberlle. A mí se van las fotos y eran cosidas de fornigón las laderas, que ya es penible de por sí. Modificar esta traza a la naturaleza, pues ni con Isa son podiendo aturarla. También remerar la chenda artida que llevará yendo contra este antiguo Dendefa a saberlo años, que son sufriendo ahora en Zagría las expropiaciones, hasta hacer una carretera que no cal, ta la cota, que ya la cota aprobada. Según tesis, esa cota, la cota máxima, pues sí que caldría hacer esa carretera, pero como no ye aprobada esa cota, pues no caldría, o sea que un gasto más. Pues sí, y es penible, y pues bueno, ayer como remata la situación también en Artieda, que ahora viene, pues bueno, refusaron una segunda expropiación y creo que ahora viene la expropiación forzosa. La forzosa, sí. Y ya está especular. Sí. Atroventivo Vizcarrés, que va a rematar con la galliguera y toda la actividad turística que se desembolica, actividad de rafting en gallego, en o gallego. Y bueno, quien haya pasado por esos lugares, pues habrá visto lo que lle aproveitar una traza sostenible, un recurso natural, y que la presión de Orregans, pues está especular con el agua, pues lle son los que son empentando esta obra. Y que antimas de afecciones, pues en estos lugares, pues tal lugares como Eres, pues los van a, no van a afogar el lugar, pero sí lo van a tornar en una mena de isla, que van a afogar todos los terrenos de suyo alrededor. Y va a quedar un lugar, pues eso, una mena de Venecia cutre. Y Mularroya, pues que hasta más de que en 2009 quedó anulado o proyecto, o de van proyecto, y el impacto ambiental, pues lentivo continúa en Tadeván. Y continúa haciéndose obras, a pesar de que hasta más de que ya ilegal, en primera, según te dice la Audiencia Nacional, pero bueno. Las obras se sabe cómo es esto. Continúan como si cosa. Y por así se van os dines nuestros. Fendorella, 101.8, Radio Topo. vieja niña maltratada, corazón de dantes y de albada, que tu voz vuelva pronto a sonar, que tus risas rompan las vergüenzas de las gentes y sus fiestas. Dulces sueños hay, mi vieja niña, siempre habrá quien te despertará. Zaracatraia Folk Nation 2006, con el espíritu de recuperar la música tradicional en la carrera. O gaitero, antes más, feba servir melodías que escuchaba por distintos puestos y reinterpretaba con la suya gaita. Nosotros también febamos servir distintas melodías que escuchamos a nuestro alrededor, tradicionales y actuales, y las fusionamos y adaptamos a nuestros instrumentos, a nuestro sonido y más que más a nuestra época. De vía traza tradicionalizamos a música de difuera, y traducimos a nuestra a otros sonidos más modernos y más foranos. Disfrutamos con la música que se feba antes, pero somos conscientes que no podemos interpretarla de la misma traza. Los tiempos no son los mismos y las personas tampoco. Así es que la transformamos. Necesitamos decir cosetas nuevas y nos inventamos palabras nuevas, melodías nuevas, armonías nuevas o mismo formaciones nuevas. Todo eso con el único objetivo de popularizarla, de hacer que plegue y faiga parte no nomás de aquellos que ya las intenten, sino de aquellos otros que ni se han planteado que bella cosa sinas les pertenece. Pues está ya la presentación de Zaracatraia Folk en la suya página web y tacharrar dista colla musical. Tenemos a Bolo de Zaracatraia Folk. Buena tarde. Buena tarde. Buenas, ¿sí? Bolo. Hola. Hola, muy buena tarde. ¿Cómo plantas? Bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Te pillamos en un buen inte? Sí, sí, venga, ahí está ya. Bien, pues vamos a principiar como con la vuestra colla. ¿Cuán principio es a tañer? ¿Cómo se fa una colla de folk que viene de DSEA? Bueno, la verdad es que es una cuestión de que nos asuntamos una triga de gent, de diferentes vitaus, pues mismo que va gent de folk, mismo que gent de folklore, y hasta que esa incorporación puede estar que gent mismo que de rock, de pop, y de una otra música, y a la fin, sobre todo, y es que somos una cuadrilla de amigos. Soy el profesor más importante. ¿Cuánta gent sos en la colla? ¿Perdón? ¿Cuánta chen sos teniendo? Ahora hicimos alrededor de... Bueno, ahora hicimos 8 personas. ¿Y qué instrumentos tañedes cada uno? Bueno, ya... Esperen... Tañedores, esperen calculaires, bueno, desde o gaiter, que soy yo, y que... Tío, o primero está que no se tresbata, ¿no? Pero soy yo, que o gaiter, pues es las percusiones. Y se oye, pues una mena de lo que es tañín tradicional, y pues ya vaso, vía pues, guitarra acústica, pues la nota también, que oye una mena tradicional, en fin, pues un mezcla lleno de diferentes trastes y de diferentes personas, todas. Si no me equivoco, también viachen como usados que fa bailes. Sí, a ver, yo, cuando nosotros nos estábamos, ya la verdad es que lo que se va nos iba a trabajar en la carrera y éramos pues una... La mena de colla de gaites, lo más normal, pero... ¿Bolo? Sí, ayora, sí, ayora lo que hacemos, pues, llevar talleres de música con Achen y que hacen una carrera participase y que facise pues bailes y a la fin, pues, porque también de amanar todo visto que viene Dragón a todo Achen y a mostrar que vengan. Que es una cuestión normal y que lleve todo. ¿Cómo definirías a vuestra música? ¿Eso de Folk Fusion Aragón? Que lleve... Bueno, la verdad es que sigamos siendo tan diferente de tantos mundos como dicho, donde folk y que lo folclore más puro y duro, pues lo rock, lo pop, pues fue a que las influencias estén juntas. A nuestra música, pues prueba sobre todo de meter en valura pues una redolada que está un mundo de folk o de folclore o de la música tradicional aragonesa y eran una mica pues exuliada como son a nuestra redolada, claro, a 5 villas. Ayora pues hemos probado de meter en valura todas esas cantas, toda esa tradición que era pues de las 5 villas. He visto en la vuestra página que, bueno, que de sos actuando en Asabel Opuestos. La otra ya estáis en Zaragoza, está en Huesca, en, bueno, en casi toda la geografía aragonesa, y mesmo sos estáis en Cantabria, fa poco. Si no me equivoco, ya era un festival. Cuéntanos una miqueta cómo estuvo todo esto de salir de fuera. Bueno, la verdad es que es una experiencia pro buena para nosotros, y la primera vegada que llevábamos las mugas y salíamos de Aragón. Es una experiencia pues buena, y un festival que en el mundo de folk pues tiene su importancia, y que se presenta pues a saber de Chen, Pakistán, nuevas joyas las que se presentan, y pues fan tres semifinales y a la fin una final. Pero bueno, no pegamos hasta la final, pero la verdad es que como experiencia estuvo muy bien, y conoces a mitad Chen, y encima pues también paras cuenta de que en este mundo tradicional, o la cultura tradicional, mismo que las de diferentes lenguas que había por ahí, pues había muchas cosas que nos ayuntan, más que nos separan. He encontrado que la chenle puede país. Hemos visto en la vuestra, bueno, somos aprovechando esta entrevista para presentar a vuestro disco, que se puede sentir en la vuestra página web. ¿Cómo va la venta? ¿Dónde se puede trobar? Bueno, pues en Zaragoza creo que se puede trobar en Singla, y la Lambada creo que también Vina. Y pues bueno, nosotros tenemos, probamos de elevar los discos de allá donde tañemos, está que la chen que se amane y que hacese con Pelú, pues que nos lo diga. Y si no, pues profes, con estos medios internauticos que Vina, se me envía un correo a Zarracatraya sin más, se lo enviamos sin ningún problema. En la vuestra página, pues como ha dicho la compañera, zarracatraya.com, sí. Pues podéis sentirlo, y si te os fago hoy, pues espero que sí, meteros en contacto con vosotros, talachen que nos escute, y mercarlo. O disco, si no me equivoco, son 11 cantas. 12. Pues 12. Yo me ha feito probo y o disco, y muy, no sé, y un diseño muy majo, muy elaborado, con muchas colores. Me ha feito también mucha gracia la caricatura en la que salís vosotros. Ya también. Sí, bueno, a verdad también que es una cuestión que nos planteamos de hacerla bien. Nosotros la verdad es que ya está un trabajo de que no estamos profesionales de esto, no vivimos de esto, tenemos nuestra vida, nuestro trabajo, cada uno de nosotros, pero nos hemos tomado nuestro tiempo porque queramos, pues sobre todo dignificar todo lo que era música tradicional. Y para nosotros era pro importante que los diseños de discos ya se pues acorde con lo que a nosotros nos parecía que era una cuestión de dignificación. La verdad es que pues da remembranzas a Raúl Jiménez de la Buena Creativa, que yo diseñador, y a bueno, a las caricaturas que vina en el disco, pues son feitas por Marieta, por María Longas, que ella también pues componen de la colla, que toca tañas percusiones, y encima allí pues una buena dibujadora de esto de esta mena de cómics, de capezones que se pueden ver. Sí, sí. Decía pues que el libreto ya muy completo, pues mete las cantas, explica los orígenes de las cantas, mete mismo las letras. Y yo trobo que había pues cantas tradicionales, que en las que he feito pues los arreglos que usa todos es Kiesto, pero también había, si no me equivoco, cantas nuevas. Sí, dos o tres de composición propia, pues porque lo que yo nos diciendo antes, ¿no? Es que de la misma traza que pues está un o el archivo de Cinco Villas, que es un trabajo que hacían pues Luis Ibáñez y María Gosa hasta los 80, imaginas, pues ya está una fuente de inspiración para nosotros por importar. Pero también, pues claro, hay inquietud de todos nosotros, porque cabe decir que a nosotros no nos va hoyo de funcionar de una traza asamblearia en el sentido de que todos tenemos allí pues ya cosita que decir, y profes cuando Belún de nosotros tiene bella idea, pues aunque haga fin o resultado final este pues una cuestión consensuada por todos, pues que todos aduyamos, todos inventamos un proyecto, y una traza de inventar un proyecto también ya profes pues a composición propia, claro. Luis Mibagen también amanís en el libreto, como que te has escrito un prólogo. Lo tenés bien. Hombre, yo pues aprovechar también para darle las gracias también a Disney, A ver, hay cuestión, claro, como nosotros me creo que están de vuelta en Nuevo Cantas, es que nosotros nos inspiramos directamente en el archivo de Cinco Villas, que es escrito por él, y pues encima, por encima de todo también ye, un sobrebueno amigo de nosotros, de Acoya. Yo creo que en lo que dicen en el disco, el mejor que Garrachen mete y dice lo que el espíritu que ya se arracatra ya en esencia. Y también pues el espíritu de la redoblada de Cinco Villas, ¿no? No se mezclan pues el norte pues más aman la montaña, ¿eh? Y el sur que hay más aman de la tierra plana, ¿no? Y si mezcla yo de tierras y de chens, pues queda como resultado pues esto, en este caso de Ferracatraya. ¿Y qué papel juega el aragonés en vuestra música? Ya vimos que estáis nominados en los premios de música por mejor cantante nunca minorizada. Pues el aragonés como una cuestión que ye también propia de las Cinco Villas, pues para nosotros ye pues importante, y más creemos que calde inventar el aragonés, porque ye una cuestión a la sed y una cuestión que tenemos que estar detrás. La música y las escuelas de música, pues yo creo que tienen que tener parte importante en todo esto. De estas cantas, pues vi una de composición propia, que llena aragonés, que lleva el Valdaguerro, una track que llega Rumbuya de Marichona. Quizá, últimamente, esa ya canta que estuvo nominada a todos los premios de la música y que lleva pues, replegada talmente en Calderas, en Cinco Villas, y bueno, y a letra ya replegada de razón en aragonés. Claro, a nosotros muchas veces cuando se charla de lo que lleva el aragonés y tal, pues para ahí se está. Que solo se charlando de Pirineo, de los altas montes y tal, y calde para dar cuenta que en las Cinco Villas, mismo ahora, encara había mucho repuís lisicográfico, sobre todo toponímico de lo que le llamaban es, y de hecho, pues, este romance de Marichona, pues, fa 20 años que estuvo recogido ahí en Fuencalderas, y de hecho, de razón de Aragonés. En cara que no gane su premio como mejor canta, bueno, todo se quedó en casa porque lo ganó Luismi, que lleve sí, ya no hay. Entonces sí, quedó con ganas de tornar a participar, hacer más cantas en aragonés y participar en venidas ediciones. A ver, lo que ya es participación de las ediciones y tal, pues no hay una cuestión que nosotros, a ver, todo que siga ahí de Taeban y meter, pues no sé, y pasándolo bien en definitiva, pues a nosotros esté bien. Lo de continuar, pues. Pues claro, pues con nuestros tiempos, metiendo nuestros tiempos, y teniendo en cuenta pues que lo que dicen es que no somos profesionales, que tenemos nuestras otras batallas por ahí, pero yo creo que este proyecto va tal vez en China, pero tal vez. Bueno, todos tres que somos aquí, todos conocimos, todos vivimos por primera vez con el Chaki a las 19 jornadas de Nogara la otra semana, y también fa poco estiez en Huesca con Oluenga de Fumo. ¿Cuán podemos tornar abiertos? ¿Qué actuaciones tenéis pendientes? Pues ahora, domingo que viene, nos vemos en Torrelva de Aragón, en Mude Tardis. Mesmo creo que podíamos, para que estas cosas, yo creo que podíamos topir también, o para que la calendata pues no pueda decir vos de todas trazas en la página web, será con el primer cabo de semana de julio, pues estar con él, sí. Pues eso, pues también somos ahí, y la verdad, pues creo que voy a ver una cosita más, para que como yo en cuestión soy el que más vivo día a día, ahora mismo tampoco os podría decir, sí que es verdad que o venían de Torralba y pues así nada, así a poquito, pues así importan, y que para nosotros es un orgullo de participar, yo pienso. Muchas gracias por colaborar hoy con nosotros y querer explicarnos una mica más sobre a tuya colla, sobre Zaracatraya Folk. Seremos la atisba de todas las noticias y de vuestras actuaciones y continuaremos fendo, pues eso, que aquí tenéis un espacio en fendo ella para dar voz a las vuestras noticias y a las vuestras cantas. Bueno, pues muchas gracias, y lo mismo que decir, esto ahora sí, ya se apesan, dicemos, y cuando queráis, y busco a qué. Charlar una mica de música o de Zaracatraya o de que os siga, pues el aragonés, mismo el aragonés, pues también ahí somos también, estos chuntos también que yo creo que yo lo que canses. Muy bien, bueno, si queréis venir el día aquí tal estudio y hacer del acústico, pues también sois convidados, ¿eh? Bueno, ya lo digo a la chena, que ya, pues una cuestión ya no de yo, sino de vuestro personal. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a tú y a vosotros. A plantar fuerte. Sí. Venga, igualmente. Y el alma llena de pena, llegaron a tierras llanas donde no tenían nada. Pero la abuela y la madre, sentadas junto al hogar, añoraban con tristeza lo que dejaron atrás. Y las dos juntas rezaban a su Virgen Salvadora, entonando la canción que desde niñas cantaban. Oh Virgen de alegría, tenemos al teléfono a Marta Marín, que ya es escritora y periodista chesa, además de miembro del Consejo Superior de las Luengas, que nos va a charlar de Viviendo en Cheso 2012, que se fará este 6 de mayo. Hola, Marta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal plantas? Bien, por aquí somos, bien. Gracias. Bueno, cuéntanos una miqueta, ¿qué ya hizo de Viviendo en Cheso? Bueno, pues una jornada que dedicamos a preparar actividades en Aragonés Cheso, para que acuda, pues, en que le hagan al aragonés, que lo lleve estudiando o que lo fabla desde chicorrón. Este y el sexto año que lo hacemos y salió un poco la idea de Espelungué Chacetania, sí, que es una colla de Canfrán que organizaba clases para adultos por la comarca, y una añada que no se podía hacer aula de adultos en en hecho, porque no iba maestro, pues nos proponieron hacer una jornada de fin de curso. Y como la cosa gané, pues llevamos ya 6 añadas seguidas haciéndolo. Y aprovechando esta jornada, fez también la baixada de Navatas dende Echo. Esta sí. Tradición ya no se conserva, ¿no? No más se fa que taos turistas, uta aquí, vaiga ta bienlo, como ta recosirar y esto... Ta remerar las faenas de antes más. Sí, bueno, la baixada de Navatas también lleva para ellos 5 años que se fa. Un remero de lo que es ese triballo, porque no podemos olvidar que aquello ya era un triballo, lo que pasa que tan espectacular que ahora pues en hecho lo vemos desde fa poco, pero bueno, todos conoceréis las de Sobrarbe, en los Inca, las de la Gallineta y las Navatas que se fan en Roncal, para remerar aquella faena que se van los hombres de Antismas tan espectacular. Que haya coincidido lo viviendo, y es porque con viviendo en Cheso, pues sí, y cada añada hacemos cosas distintas, que lo normal es que sigan pues visitas guiadas, que han estado de todo tipo en estas añadas, y bueno, pues para variar un poco, me ocurrió convidarlos a venir los días de las Navatas, para que viesen ese espectáculo, y bueno, pues todo lo que hemos preparado de programa ve sobre ese asunto. Además, mete también que... dentro del programa se fará una charladita para conocer a historia navatera de la Val d'Echo. ¿Esto se va a hacer con viejos navates o...? No, bueno, la hizo preparando yo. La cosa es que aquí, pues bueno, vamos todos sin charrar de las navatas, pero lo que no sabíamos era que vamos a estar los primeros en... no sé si de Aragón o de España, no lo sé, porque estamos charrando del año 1300, que son los documentos más viejos que dan fe de que navateros chesos hicieron los primeros en llevar madera flotando por los ríos Aragón, que baixaban por lo Aragón tal Ebro y de por el Ebro tal Tortosa, y nos enteremos gracias a un reportaje que nos mandaron escrito para la revista de lo lugar, para Visas de los Subordán. Y luego añadas más tarde, los almadieros navarros, en lo suyo homenaje que fan cada añada, que dan la almadía de oro a una institución y a un personaje, pues de aquella ya añada nos toqué a las Vales de... Fa 6 añadas nos toqué a las Vales de Echo y Anso como primeros almadieros, primeros navateros. Entonces, es que cuando los chesos se piquieron y dijeron, pues si ellos van a ser navatas, nosotros con más motivo, y empezaron a hacerla. Así que... Y una tradición repescada, pero hizo con mucho punto histórico. Entonces lo que a mí me fago yo también es dar a conocer esta historia, que a sus cosas de interés, porque pues dos o tres reyes distintos nos ratificaron derechos de paso por los reino aragonés, por los reino navarro, y bueno, vi ahí unas cosetas históricas que han muy tamiga y son han mucho interés, y es lo que les quiero contar a los que vengan, y luego se fará una proyección. Y hay una coseta que me truca oficacio de no cartel, que bueno, sí. En este caso tienen refermo institucional, tanto do Concello de Echo como da Redolada de Chacetanía, mesmo do Gobierno de Aragón. Bueno, la cosa ye que seguimos manteniendo ese anuncio de colaboración, porque las primeras añadas de Chacetanía que vos diciba, la Asociación de Canfrán, pues recibía una subvención para hacer estas jornadas y de alguna manera ellos sufragaban los gastos que pudiese haber en otros tiempos, pues cuando se feban obras de teatro, que había que alquilar equipo de sonido, o cuando venía la ronda, que también ha feito conciertos en estas jornadas, y iba a quedarles pues una mica de perras para los gastos de gasolina, los que venían de fuera. Entonces, bueno, lleváis a subvenciones que ahora tasamen existen, o por lo menos fa 2 añadas que son cortadas, pero bueno, como se siguen demandando... todos los años, pues siempre se dejan allí esos logos por si acaso plega alguna y ayuda. Pero lo caso es que, bueno, todos los actos son libres, gratuitos, los que triballemos de hecho lo hacemos por goyo y porque nos fa mucha ilusión que la chen lo pase bien, se interese y disfrute, tanto con sintiendo charlar loches o como con las cosas que hacemos. Y así nas. Este año lo hemos feito todo lo más gratis que hemos podido. Como los de teatro ya no iban una hora nueva preparada, quise yo otra cosa que nos ha traído viviendo, que animé a los grupos de teatro local a tornar a ensayar y a hacer obras en cheso. Y eso está una cosa muy, muy buena para todos. A mí me ha parecido pro interesante lo que nos has dicho de las curiosidades históricas de los nabates que decías, de los reinos de Aragón y tal. Pero bueno, tengo de vano programa y veo que pues de Maití indica la tarde y pues voy a saber la actividad. ¿Nos puedes recentar una miqueta que se va a hacer mientras todo día? De mañana se recibiremos a los que vengan, que ya me parece que había 50 personas en un autobús yendo de Zaragoza y 15 o 20 de la zona de la comarca, de Jaca, Canfrán, Sabiñánigo. Nos acercaremos en Talanavata, hizo de las 11 y media, entrado en la navata aparcada, las navatas que son dos, y allí las podremos pues tocar, incluso montarnos encima, que la verdad es que hay un gusto, porque son espectaculares, son muy grandes, son 18 metros de largo cada una. Y espero contar con los navateros, que ya ahora irán almorzando, pero espero que alguno deje la mesa para pa acercarse con nosotros a contarnos pues todo lo triballo que han feito de preparación y cómo se fan, porque las fan fino, fino, como se feban antes, no meten nada artificial, nada nuevo, para ligarlas, para cortarlas. Y luego pues ya nos desplazaremos a otro punto de los ríos, donde se veía la bajada bastante cacho y muy bien. Confiemos en que salgan, porque si fa un mes éramos rezando para que plevese, ahora estamos rezando para que no pleva más. Porque llevamos unas riadas que para qué. Y si el agua baja muy fuerte, hay demasiado peligro para salir. Pero bueno, yo pienso que saldrán los días de agua. Bajan una navata de Saga de Otri, con lo cual pues en el río Tarreas como poco 45 minutos, una hora, primero esperando a la primera y luego que baje la segunda, y es muy muy espectacular de ver. Luego chintaremos y ya a las 5 de la tarde nos chintaremos en los cines que vienen las escuelas para contarles todo esto que vos nombraba de la historia navatera y es la proyección. La proyección es un vídeo que hace Eugenio Monesma de Huesca con la suya productora Pirene, se llama Maderadas en el Pirineo. Y una maravilla de documental sobre toda la historia navatera, todo lo triballo navatero de los bosques pirenaicos, porque también incluye vídeos bastante viejos, feitos en blanco y negro, de lo archivo audiovisual catalán, con una manera de barranquear que yo me quedé impresionada. La verdad es que hay un documental, como casi todos los que fue a Manesma, pero este en concreto me pareció espectacular, y me parece, si no me equivoco, lo que él empleé para presentarlo cuando le concedieron, ahora sí que me equivocaré, la medalla, un reconocimiento de una asociación de arte aragonesa, que ahora no sé decir el nombre exacto, y seguro que me equivoco, pero si el Dachín seguro que lo sabrá, porque estoy muy renombrado en prensa, a un añado o dos. Así que ese será lo programa para este día, para todo bien. Lo que se quiera acercar. Bueno, y a jornada de convivencia, se dice, viviendo en Cheso, cuéntanos cuál es la situación de la fabla chesa en la actualidad. Pues bueno, con mucha preocupación la veo yo, porque aunque lo mío en torno se charra lo cheso, todos charramos lo cheso, pues si te acercas a la puerta de la escuela, los críos salen charrando en castellano, que dices, ¿por qué, no? ¿Qué pasa aquí? Si normalmente todos los críos que venían de fuera están fillos de carabineros o fillos de chen que venía a triballar una temporada, pues todos acababan charrando cheso, porque lo que primaba ya era lo cheso, y ahora los críos pues en venta lo castellano. Así que de momento, pues todos los que vivimos en el lugar lo charramos, incluso críos, pero yo veo que la salto generacional se debe perder, como no había ya una enseñanza, una mostranza ya definitiva y decidida en las escuelas. Esto nos pasa aquí, esto le pasa a Fon, lo me contaba lo que este alcalde Enrique Badía, la misma situación, y esto pasa en todas las vals. Y yo en los pueblos donde aún charramos continuo y a hormino, con que en aquellos donde solo charran los viejos, pues ya que te quiero contar. Entonces lo cheso pues y bien muy vivo, y bien muy vivo culturalmente, si charramos de teatro, de lo grupo folclórico, de publicaciones, de escritos, seguimos escribiendo, por lo menos gracias a la revista La Chen se anima a escribir. Pero a nivel de calle, que es lo que lo ha mantenido, la transmisión oral, me parece que los que ahora son críos no lincharrarán a los fillos fillos. Pues sí, una pena. Así que sí, como no se tomen medidas distintas a lo que siempre se ha confiado, que llega la transmisión verbal, pues se perderá. Vamos a hacer un poder para que ese tesoro que lleve el aragonés cheso, pues que perviva en la venia en generación y bueno, en todas las generaciones que calga. Remeranos una, Marta, por favor, ¿cuál es la traza de contactar si Belún, que bella persona que nos lleve sentindo, se anima y quiere participar en este Vivindo en Cheso? Pues pueden escribir en ta Visas de los Ugordán, que lo correo ye visas.hechosinh@gmail.com, o también en ta Espelunguecha Setania, escrito como suena, a mirar que luego os digo bien, espelungue.chacetania con che y con z, @yahoo.com. También vía un teléfono de Canfran, que hielo 625-432-108. En realidad, salvo que Belún se quiera apuntar, él se quiera apuntar a la chinta, quería ya que reservarle para la chinta, los demás actos pueden aparecer cuando Lisa gane. Nos trobaremos a las 11:30 en la gasolinera de hecho, y a partir de allí a los que se acerquen ya les iremos diciendo todo a qué acudir. Y si no de tardis, a las 5 de la tarde en el cine de las escuelas, en el cine de las escuelas. Eso también es fácil de trobar. Bueno, Marta, muchísimas gracias por colaborar güey, con nosotros aquí en Fendorella y amanarnos una mica la situación de Fabla Chesa y contarnos todas estas actividades tan interesantes que hizo hacer este 6 de mayo, que ya este domingo. Y esperamos que siga un éxito rotundo, que se llamane muy tachén y que la Fabla Chesa perviva muchos años. Sí, con actividad como estas, pues que la Fabla Chesa pues tire en tadeván. Y que bueno, pues que los chomes la aprendan y que la aprenda pues toda la chen. Pues muchas gracias, eso esperamos todos y ojalá en toda Aragua se pueda pensar en presionar en que haya escuelas, que las escuelas lo enseñen de continuo y que todos lo aprendamos a charlar, que además es fácil. Fácil y polio. Muchas gracias, Marta. A vosotros. Que vaya bueno. Nunca fue la nuestra lengua de oposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fendorella, 101.8, Radio Topo. Tardors i primaveres i els tarongers floreixen per febrer i puja la mar que trenca les barreres i el temps si ens queda s'acaba, s'acaba, s'acaba. Matar de fam, ya no es suficiente el sistema. La bullaca, matar de calor y morirse de sed. Y ahora diuen que tots son culpables. Mentre ells fan negoci de l'escalfament, cara dures, putrefactes. Ja no ens queda una altra que anar a per ells. I quina canilla i quin sol imant em passaria mil hores mirant-te mentre pugen els oceans. Redeu quina basca, quina xafó. L'American Dream ens està sortint car i ara venen els sabuts que faltaven, que de les desgràcies faran capital i triaràs en democràcia, canvi climàtic o final nuclear. I quina calitja i quin sol imant em passaria mil hores mirant-te mentre pugen els oceans. Redeu quina basca, quina xafó. Passaria mil. queda ya guaire tiempo de este programa de hue. Queremos hacernos una breve crónica de lo que estió el 1 de mayo, las manifestaciones, pues bueno. La verdad que ya vio Prouchen, pues bueno, no pasó garra cosa, muy festiva, así es que... Tened crónicas, sí. Por ejemplo, en Arainfo, que es más completa, con fotos, han penchado ya... La misma traducida al aragonés. Ya vi el vídeo también vía penchado. Y nosotros dos podemos hacer una crónica también breve por o tiempo, de oso calce que fació Radio Topo, nos hablar de Oconillo, no coiso, coso baiso. Se llama no Prouchen, pues uno sacó toda la bebida de continuo. A Gen, pues bueno, se le estricaba una mica lo bombo. Pero bueno, la verdad que los conciertos tanto de Gen como de Gena, muy bien. Muchas gracias a las dos collas. Un ambiente muy festivo y reivindicativo. Y bueno, y de Chen, muitísima más da que no nos esperábamos que viese. La plaza o solar y era a caramuello, la verdad sí. Que muitísima Chen. Y que en las fotos se lleve y Chen, pero no se lleve tanta como y era. Pues eso, muitos pinchos también, que van nos parado la Chen de aquí de la radio. Pinchos, pues eso, variaus, una mica de todo. Uh-huh. Vegetarianos, belún no vegetariano, bebida y bueno, todos ingredientes, ¿no? Te pasar un buen 1 de mayo, también fació muy buen horache. Sí, muy tismo sol, rematemos una mica cremaus. Sí. Y eso, pues agradecer a las dos collas que todos hemos meso aquí una canta de cada una, Gen y Gena, y pro que sí, a toda la chenquetos y amanez con nosotros a compartir este 1 de mayo. También estoy muy bien lo concierto que se fació din pues en la revuelta, un tardine punk, con presencia policial también, da secreta. Y pero bueno, todo remato sin incidentes. Y ahora pues todos llamamos con las convocatorias hasta este cabo de semana y la venida semana. Este cabo de semana la Chen de los Aliquetes Zaragoza van a hacer bellas actividad a celebrar o deceno Alicate que se fará. Maitín, una fiesta Alicate entre ciclo desde las 8 horas. O de Cino Alicate, Ciudad de Zaragoza, será en el Rincón de Goya do Parque Grande, la Baixo de To, a Caltrayer, a más da bici, 3 euros, un boli y vaya cosa a meter papels. O sábado a las 8 horas de tarde. También habrá un mercadillo ciclista, pues bueno, en Obar Bu, en una carrera Espocimina, o domingo 6 a la mañana a las 12. Y en el Parque Torre Ramona, pues bueno, y habrá una iniciación al bike polo o esporte de moda que será el domingo 6 a las 17 horas. Y ahora en que, bueno, ahora mismo iba a decir en que remates el programa, pero ya a view de excomencipiar, vi a una charrada Mujer y Revolución en la Federación de Barrios que lle en San Vicente de Paúl. O martes 8 de mayo a partir de las 7 en la Federación de Bicos de Zaragoza en la carrera San Vicente de Paúl. Bufierta con los sindicatos de clase de Aragón. Estos son CGT, CNT, IA, CATA y SOA. O 9 de mayo y miércoles a las 7 de la tarde una charrada Sindicalismo de Clase y Nacional Vasco con Chen de Lab en Zaragoza, en la Federación de Vicos, una travegada. Y también la concentración en Refirme de Laura, la detenida de CGT de Barcelona a las 18 horas o martes en la Delegación de Gobierno. Pero pues sí, como todos hemos dicho, está este domingo la jornada Viviendo en Cheso que se va a hacer en la localidad de hecho de la Val d'Echo y que hemos charlado pues con Marta Marín que nos ha explicado una mica las actividades que se hicieran. Y de rematar, o sábado 19 de mayo será o cuarteno mundialito antirracista de fútbol y básquet, aunque me parece que ya todos podéis apuntar todos, ¿no? Sí, y que antimás este viernes, no tengo por aquí de mal la convocatoria, pero había una fiesta. Sí, en la y en el arrebato, no Romero Laura, pero en el arrebato. Fiesta pues de refirme a Mundialet antirracista. Y ya te rematar, pues como goza estar habitual, hasta ayer semana no nos vago, pero está así. Entonces íbamos a traducir una canta de una colla que va a tañer este cabo de semana en Zaragoza o sábado en la Arena Rock. Se dicen Desacato y a canta ye Los Mineros. Ya maitina los mines, van cantando por o camín, caminando entre as peñas, no saben qué iba a vivir. Y se dilla una desgracia iba a suceder a ti, pero ellos no lo sabían y se disposaban a partir. 25 jornales se veían disparecer y los otros 25 se quedan a ti de pie. Una vez que llegan a intro, cosa no marcha bien. Explosión en la galería y Toz a correr. Y cinco murieron ese día, a iso da maitinada. Y Toz corrieron para salvarlos, pero Brenca no podían fer. Con afredor do maitín, todo el mundo se enteró. Al achendo lugar y vinió, no vieva consolación. Os pluros dos minés tallan en o corazón. Con a sangre de compañés se mullaba o carbón. As familias estricalladas, solo desesperación. Se palpaba en esa mina y a la fin y plegó lo patrón. Aún parabas, fillo puta, solo yes que un ladrón. Le chilaban os minés mientras que pediba perdón. Gritaban y los mineros antes que pedía perdón.